Si analizamos lo que sucede a lo largo del tiempo, vemos que la escala a la que operan las relaciones sociales no crece sin parar, sino que no deja de disminuir. A un paleolítico superior cosmopolita le siguió un complicado periodo de varios miles de años que comienza alrededor del 12.000 a.C., en el que por primera vez resulta posible rastrear las características de culturas separadas basándose en algo más que en herramientas de piedra. Tras esta época, algunos recolectores continuaron siguiendo a los grandes rebaños de mamíferos. Otros se asentaron en la costa y se convirtieron en pescadores o recogieron bellotas en los bosques. Los prehistoriadores usan el término mesolíticas para estas poblaciones posglaciares. En grandes partes de África y Asia Oriental, sus innovaciones tecnológicas, como la alfarería, los conjuntos de microlitos y las herramientas de afilado de piedra, anticipan nuevas maneras de preparar y comer cereales silvestres, raíces y otros vegetales. Picar, cortar, rallar, marinar, escurrir, hervir y varias maneras de almacenar, ahumar y conservar carnes, verduras y pescados. En poco tiempo, estas se habían extendido por todas partes y hallaron el camino para lo que hoy denominaríamos cocina, los tipos de sopas, papillas, guisos, caldos y bebidas fermentadas que conocemos en la actualidad. Pero las cocinas, también en todo el mundo, subrayan las diferencias. Las personas que desayunan guisados de pescado todas las mañanas tienden a considerarse diferentes de las que desayunan una papilla de frutos del bosque y avellana silvestre. Sin duda, estas diferencias se vieron subrayadas por desarrollos paralelos que resultan mucho más difíciles de reconstruir. Diferentes gustos en vestimenta, danzas, drogas, peinados, rituales de cortejo, distintas formas de organización parental y de retórica formal. Las áreas culturales de estos recolectores del Mesolítico eran aún extremadamente amplias. Cierto es que las versiones del Neolítico, que pronto se desarrollaron junto a ellas, asociadas a las primeras poblaciones agrícolas, eran por norma general más pequeñas, pero en su mayor parte se extendían sobre territorios considerablemente mayores que la mayoría de los estados-nación modernos. Solo mucho después comenzamos a encontrar el tipo de situación conocida por antropólogos de la Amazonía o de Papúa Nueva Guinea, en la que un solo valle fluvial puede contener hablantes de media docena de lenguas distantes, con sistemas económicos o creencias cosmológicas totalmente diferentes. A veces, como es evidente, esta tendencia hacia la microdiferenciación se invertía, como sucede con la extensión de lenguas imperiales con el inglés o el chino Han. Pero la dirección general de la historia, al menos hasta muy recientemente, parecería ser la opuesta a la mundialización. Se trata de una tendencia a lealtades cada vez más locales, una inventiva cultural extraordinaria, pero en gran parte dedicada a hallar nuevos modos de enfrentar a las personas. Cierto es que las redes regionales de hospitalidad más grandes persistieron en algunos lugares. En términos generales, no obstante, lo que observamos no es tanto que el mundo se hace más pequeño, como que los mundos sociales de las personas se vuelven más sectarios, sus vidas y pasiones más proclives a verse circunscritas a fronteras culturales, de clase y de lengua. El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad.